Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Hola queridos jóvenes, les saluda Blas Rodríguez, tengo 17 años. Muy buenos días, les saluda Jamie Clemencia Jaimes Medrano y estaré hoy aquí en Megáfono Joven. Bueno, nuestro tema de hoy es las causas de la mortalidad en la juventud. ¡Qué tema bien importante! Entonces vámonos con nuestra presentación de segmento Jóvenes con Voz y ya conversaremos acerca de unas cifras súper alarmantes de la mortalidad juvenil. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, y en nuestro segmento Jóvenes con Voz vamos a hablar de las principales causas de la mortalidad de los jóvenes. De acuerdo a la agenda de jóvenes desarrollada por el MIES a nivel nacional, se evidencia que la tasa de mortalidad de jóvenes entre 25 y 29 años de edad alcanza un 1.72%. Uy, qué alarmante, Blas. Quiere decir que las jóvenes y los jóvenes de Quito están teniendo diferentes, digamos así, agresiones, diferentes causas por las cuales su vida peligra y llega a un mal término que es la muerte. Veamos los datos que nos da esta agenda del MIES, en donde va a clasificar tanto a los hombres y las mujeres en la primera rango de edad, que es de 18 a 29 años. Bueno, las principales causas de mortalidad para los hombres jóvenes entre 18 y 29 años de edad son las agresiones, es un 24%, los accidentes de tránsito tienen un 22.62% y las lesiones autoinfligidas tienen un 7.20%. La cuarta causa de muerte de los hombres jóvenes es el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, con un 3.74%. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito más a fondo de estas cuatro, digamos así, causas que generan la mortalidad en los hombres jóvenes de 18 a 29 años. Cuando hablamos de agresiones, nos plantea esta cifra que esta es la causa de mortalidad. Pero vamos un poquito más atrás. ¿La causa en sí cuál sería? ¿Tú qué crees, Blas? ¿Por qué los jóvenes se agreden? ¿Por qué los jóvenes mueren en riñas callejeras, en peleas, digamos, por ejemplo, en golpizas? Que es este primer dato que nos está presentando aquí, esta agenda de sueños que han hecho muchos jóvenes y muchas organizaciones juveniles del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, Jamie, para mi parecer, estas riñas que se dan es porque, por ejemplo, los jóvenes crecieron en un hábitat como de, ¿cómo decirlo?, malo, o un hábitat que es malo mentalmente y físicamente, ya que ese sentimiento de dolor pueden transmitirles a otros, que, por ejemplo, los padres también le pegaban, el hijo aprende de eso, piensa que es bueno y le pega a sus compañeros, o también busca, ¿cómo decirlo?, la vida fácil, se podría decir, lo cual la vida fácil a veces nunca es buena y siempre lleva a algo malo, puede llevar a drogas, puede llevar a asesinatos, a robos, incluso a, ¿cómo decirlo?, a exportar marihuana y todos esos productos. El microtráfico. Nocivos, el microtráfico. Sí, tiene mucha razón Blas en esto que dice, el ambiente es algo que marca mucho el desarrollo de la personalidad de los seres humanos. Cuando crecemos en un ambiente violento, tendemos a ser violentos. Y las personas, algunas de estas, ya por análisis psicológicos y también por estudios de investigación que se han realizado, las personas violentas también muestran una tristeza reprimida. Y esa tristeza a veces es por esos hogares destruidos, por la ausencia a veces de los padres, ¿sí? No solamente por separación, por divorcios, sino también por la carga laboral. Se está notando actualmente la ausencia de madre y padre en el hogar por el tema laboral. Hay unas, aunque se dice que se debe cumplir solamente 8 horas de jornada laboral, hay mamás, hay papás que trabajan más de 8 horas o que a veces llegan a su casa a seguir laborando, se llevan trabajo para la casa. Y otra de las cosas que pienso que es una causa de esta cifra, que es la más alta, el 24%, es no saber transformar nuestros conflictos, no saber dialogar y no saber darle un manejo armónico, una mediación cuando tengo diferencias con los otros, ¿sí? Entonces, a veces estas agresiones se da, bueno, por el vandalismo, por robo, pero también estas agresiones a veces se da por diferencias de pensamiento, por diferencias de clase, y en vez de los jóvenes entre ellos dialogar, lo que hay es la agresión. Entonces no hay ese paso de la mediación. Y ya pues en diferentes instancias se están abriendo los espacios de mediación para no llegar a las denuncias, para no llegar a demandas, a todo un trámite largo que requiere mucho tiempo, que requiere de jueces, de abogados, para solucionar a veces casos que solo dialogando podemos transformar. Entonces, hacemos de una vez el llamado y la propuesta para que a esta primera causa de mortalidad en los jóvenes hombres poder disminuirla implementando en las escuelas sistemas de mediación escolar, sistemas de tratamiento de conflictos, sistema de manejo de emociones, y a madres y padres más acompañamiento, más digamos, por ejemplo, más cariño, más diálogo con sus hijos hombres. Bueno, Jamie, continuando con la siguiente cifra, la cual es, también es un poquito alto, casi llega a igualar a las agresiones, son los accidentes de tránsito, que tiene un 22.62%. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los jóvenes, como estamos diciendo, ya tienen una edad para conducir y piensan que las calles son suyas, que no hay que respetar ninguna ley, y cogen solo, aceleran, y es cuando ocurren los accidentes. Incluso también quiero hacer el llamado de atención a algunos conductores, no hablo de estas edades, que por ejemplo cuando haya lluvias no manejen a menos de 40, se podría decir, porque las calles son resbalosas, las carreteras igual son un poquito resbalosas y ha habido unos cuantos accidentes de ciertas carreteras. Pero también, por ejemplo, regresando al tema de los jóvenes, ellos no tienen mucha conciencia de este tema, porque algunos salen a fiestas, se van con sus novias, toman mucho y si mamás quieren manejar. Y los accidentes, como se podría decir, los un poco más horribles, se podría decir, son el de las motos. Porque, por ejemplo, las motos no es que tengan tanta seguridad como un carro, porque van al aire libre, a pesar de que tengan su casco, su chaleco, algo. Es como decirlo, es más, hay probabilidades de que más salgas accidentado una moto, porque las motos no, a veces no respetan mucho el tránsito. Por ejemplo, he visto tanto en el tráfico de Quito que las motos, por ejemplo, cuando hay una calle en costa, se suben a las calles y aceleran. No importa que haya gente, no importa que haya niños, nada. O sea, ellos, con tal que sea un caminito pequeño que pase la moto, y ellos se van. Eso es muy cierto. Se suben a las veredas, están causando todo este tipo de infracciones de tránsito y además de eso, de poniendo en riesgo su vida. Entonces estos dos elementos que menciona Blas son muy importantes y debemos tomar en cuenta. Uno es el alcohol y el otro es creer que la calle es mía y que la calle se hizo solo para el automóvil o para la motocicleta. Y no notamos, no nos damos cuenta, no tomamos conciencia que la calle también es para el peatón, la calle también es para las personas que están también en una situación de discapacidad, para los niños, para las mujeres embarazadas, para los ancianos. Entonces, todas y todos tenemos derecho a la ciudad, tenemos derecho a utilizar la vereda, tenemos derecho a utilizar todas las calles y necesitamos que las y los jóvenes que están pues ya conduciendo sus autos, o el del papá o el de la mamá, sean un poco más prudentes para disminuir esta cifra tan alarmante del 22.62%. Bueno, vamos entonces ahora a la siguiente cifra. Esta se llama lesiones autoinfringidas. el 7.2%. Por lesiones autoinfligidas, digamos que podemos como precisarle a nuestros oyentes, Blas. Bueno, las lesiones autoinfligidas, para mi parecer, es cuando ya la persona, el joven ya tiene, como decirlo, un pensamiento de hacerse daño para hacerse notar, o simplemente hay otro problema psicológico que es, me hago daño y me siento bien. Por ejemplo, hay personas que, digamos, se cortan los brazos porque dicen que así se me va el dolor, o sea, yo tengo el dolor por dentro, me corto, me sale sangre y por ese chorro de sangre me sale todo el dolor mío. O simplemente se hacen daño, por ejemplo, no digamos, o sea, autoagrediéndome, también puedo hacerme daño, por ejemplo, dejando mis estudios o simplemente despreocupándome de la vida y quedarme solo como alguien que no le importa nada. Porque quieren sacar, algunas personas quieren sacar, como decirlo, hacerse notar por sus padres o por su ser querido porque no tuvo la suficiente atención cuando era niño. Eso es muy cierto. El tema de lo que son las depresiones no bien, digamos, como abordadas, o la tristeza llevada a la depresión, hace que muchos jóvenes estén en este tema, y bueno, ya también psicólogos y expertos lo están clasificando como el cutting, que es cortarse para hacer lo que decía Blas, ¿no? Sentir dolor, o a veces no sentir dolor, sino sentirme bien, o decir que esto no me afecta. Pero son las emociones mal manejadas y son, digamos, casos que debemos como sociedad, no solamente madres, padres, profesores, sino toda la sociedad, la iglesia, los políticos, los gobernantes, las personas que trabajan en el sector cultural. Todos debemos unir esfuerzos para darnos cuenta qué está pasando con nuestros jóvenes hombres, porque estos datos ya vamos a más adelante a analizar lo de las mujeres jóvenes. Y vámonos entonces con el último dato que tenemos para hoy sobre las causas de mortalidad en los hombres jóvenes. ¿Cuál es esta, Blas? Este es del VIH-Sida, que tiene un 3.74%. Para mi parecer, esto es un poco, o sea, sí está buena esta gráfica que tiene un porcentaje menor, pero aún así es un poco preocupante, ya que sí, un 3% es mucho de nuestra población de jóvenes. Bueno, regresando al tema, esta transmisión sexual se da porque a veces, como decirlo, tu pareja, tu novio o esposa ya a esa edad, no conversan. Por ejemplo, a veces estos temas se dan por accidentes, porque a veces la pareja no se conversa diciéndole que, oye, yo tengo mi enfermedad, y simplemente cometen el acto del coito, y después, por ejemplo, después de unos cuantos días, hoy le dice, oye, yo tengo mi enfermedad, y es cuando ya ahí se genera problemas, ya los están contagiados, y no se puede, ya que esta enfermedad es mortal. Claro, claro que sí. Y también el tema de tener relaciones esporádicas. ¿Por qué? Vamos a ponernos en el escenario de un sábado en la noche, salimos de la universidad, vamos a una fiesta, conocemos a un chico, a una chica, y nos gusta de tal forma que hay la propuesta de ir a tener relaciones sexuales. Y puede que no se tome la precaución de decir, si vamos a tener relaciones sexuales, va a ser con preservativo, tanto femenino o preservativo masculino, pero se deben tomar las medidas necesarias para no tener una enfermedad de transmisión sexual. No solo está el SIDA, está también la sífilis, está, bueno, un montón de enfermedades que ya en las escuelas, en los colegios, se está hablando acerca de estas enfermedades para que podamos tomar conciencia de que la sexualidad requiere responsabilidad. Bueno, yo también quiero hacer un poquito llamado de atención a los jóvenes, que todo llega a su tiempo. Eso siempre me han dicho profesores, mis padres, incluso compañeros que conozco, que todo llega a su tiempo. No debemos dejarnos influenciar por otros diciéndole, por ejemplo, de un amigo, oye, ya tuve relaciones, hazlo tú. No, tú toma tu propia decisión y aprende a decir que no. Y también, si cuando ya decides tener una pareja y cuando ya deciden tener relaciones sexuales, pide, o anda a la farmacia y compra unos preservativos. Qué vergüenza vas a tener si todo el mundo compra eso en algún momento. O si no, puedes, no sé, como me han dicho, dile a tus padres, aunque sea para que te compren, o a un amigo o algo así. Hay muchas maneras de prevenir estas enfermedades. Son simples cosas que uno puede hacer. hacer cuando quiera. Claro que sí, además en los centros de salud, en los antiguos subcentros o ahora circuitos de salud, está por ley y está dentro de todo lo, digamos, de nuestro derecho a pedir los preservativos, a pedir, y también están en dispensadores de manera estratégica, entonces para que no sea necesario pedir a la señora de la farmacia del centro de salud, sino también irlos a tomar de manera libre y voluntaria, ser también muy prudentes en la toma de estos preservativos, porque a veces he notado que algunos jóvenes se llevan muchos y es solamente como para jugar, es solamente para dañarles, y pues todo esto hace parte de la salud pública y hace parte también de una inversión social que si nosotros malgastamos, pues llega un momento en el que ya se acaba y ya no va a haber. Y en el caso de las chicas que de pronto tienen, no sé, la duda de que de pronto hubo un embarazo, de pronto el preservativo se rompió o algo, hay algo que se llama la pastilla o la píldora de emergencia. Entonces también es un derecho de las niñas, las señoritas, las señoras, pedir en la farmacia, en su centro de salud, con la ginecostetra de confianza o con la persona, con la licenciada de enfermería, decirles, mira, tengo esta sospecha, me gustaría, no sé, una prueba o me gustaría simplemente la píldora de emergencia, y también le suministran de manera gratuita este medicamento. Bueno, sí, también yo también quiero recalcar algo, que por ejemplo, cuando, volviendo a lo de la fiesta que nos explicaste hace un momento, por ejemplo, los jóvenes somos tan, ¿cómo decir?, imperativos en ese momento, que llega el momento que, por ejemplo, si consumimos alcohol ya no recordamos nada, y por ejemplo, digamos que pasamos con una noche con una chica o con un chico X, y al siguiente día tú te sientes mal o al siguiente día te sientes mal. En ese momento les quiero, como decirlo, advertir que vayan directamente a un centro médico y se hagan revisar lo más antes posible, porque estas enfermedades, si se tratan a tiempo, se pueden prevenir. Eso también es muy cierto. Además, también debemos pedir ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque creemos que solamente es la parte física o la parte material, pero la parte emocional también queda afectada, la parte psicológica, porque entramos en una relación esporádica, sin conocimiento, sin un proceso anterior que es el conocimiento, la amistad, el noviazgo, y no estoy diciendo que esté bien o mal, no quiero juzgar ni quiero, digamos, emitir alguna interpretación ante ello, pero sí se ha dado el caso y sí he conocido de personas que después de una relación esporádica pues están como con dudas de si se me enamoré o no me enamoré, o será que si me vuelvo a encontrar o no me vuelvo a encontrar, o no solamente el tema físico de las enfermedades de transmisión sexual, del embarazo, sino también el tema emocional. Entonces también es bien importante darnos cuenta por qué estamos llegando a esto, porque son vacíos afectivos, y después de esto, entonces, ¿cómo los voy a trabajar? ¿Cómo los voy a superar? Y si yo quiero seguir en ese ritmo de vida, de relaciones esporádicas, de relaciones fugaces, de una noche simplemente por el efecto del alcohol, el efecto de la música y los otros elementos, ¿no?, que ya el cortejo, el coqueteo, que se dan en estos ambientes. O si yo quiero realmente vivir mi vida emocional y afectiva y sexual de una manera más estable, tranquila, y que eso me va a llevar pues a unas mejores relaciones y a una mejor estabilidad emocional. Bueno, entonces ahora sí, vámonos con un tema musical. Hay un elefante rosado en la escena. A todos incomoda, pero nadie toca el tema. Padre de familia, usted es inteligente. No quiere que en la escuela enseñen cosas indecentes. Se avergüenza si escucha de sexo oral, tántrico, público, fuerte o anal. No puede haber una conversación de masturbación o de penetración. Tan estudiado y viajado el señor, se ofende si hablan de consolador. Todo lo que luchas por esconder, de todas formas lo van a saber. Claro que va a ponchar, ese niño va a ponchar. La hora le va a llegar y por más que te duela tú no lo podrás evitar. sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí. Eres un buen padre que apoya y comprende. En internet tu niño todo lo aprende. Jamás le hablaste de ponerse un condón. Él lo aprendió en pornohub.com. Te aterra que tu niña se quede embarazada. Por eso no le enseñas, no le informas de nada. Pero no te preocupes ni te sorprendas cuando en internet o en la calle lo aprendas. Sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí, no lo aprende de ti, lo aprende por ahí, por ahí. Bueno, como acabamos de oír este tema muy gracioso, a mi parecer, básicamente quiere decir que, o sea, padres, por favor, hablen con sus niños ya cuando tengan, bueno, no son niños, a sus jóvenes, cuando ya tengan una edad respectiva, porque no queremos evitar, por ejemplo, embarazos prematuros, niñas de 16 años, 15 años que ya están embarazadas por haber cometido el error, como se dice últimamente. Porque, como decía la canción, los niños ya tienen un millón de formas de buscar esta información. Y, como dije, niños. O sea, niños de 10 años ya están buscando estos temas. Y los jóvenes, bueno, también los jóvenes ya sabemos cómo usar internet, todo esto. Pero padres, hablen con sus hijos. Porque niños que están buscando esto no es bueno para su edad, no es bueno porque a veces no entienden cosas, a veces no entienden palabras, pero ellos, como son curiosos, buscan, o sea, hay cosas fáciles de buscar y ellos se encuentran, y a veces como pueden salir traumados o incluso preguntarles a papás y los padres se quedan sorprendidos y es como que no, esto no es para su edad. Sí, eso es muy cierto lo que nos menciona Blas. Porque si no vamos a dar la información nosotras como madres, padres, pues ellos encontrarán el medio, la persona, el espacio en donde hablar de temas de sexualidad. Y los temas de sexualidad ya no deben ser tabús, ya no deben sonrojarnos, sino deben ser temas que se hablen con claridad, que se hablen con responsabilidad y sin el elemento de morbo, sin el elemento de que eso es malo, sin todos esos prejuicios que a veces en un pasado se tenía, ¿no? Se cometía como ese error, llamémoslo así, de tener el sexo, la sexualidad de una manera oculta. No, ya no tenemos tampoco que estarlo divulgando a los cuatro vientos o que estar, acelerando las edades de nuestros niños, pero cuando haya la pregunta, cuando haya la inquietud, debemos responder con claridad, debemos tomar el tiempo para escuchar, para que nos hagan la pregunta y para clarificar. Entonces, mamitas, papitos, vamos a estar ahí acompañando a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas, para que podamos resolver este tema y así, esta que es la última causa de mortalidad en los jóvenes hombres, pueda disminuirse. A mí también me gustó mucho el video, me gustó también la canción. Hemos encontrado esto en una página que se llama Casi Creativo, en donde los chicos hablan sobre sexualidad y han compuesto este tema. Entonces, también queremos que ustedes lo puedan ver, que lo puedan disfrutar. Bueno, sí, estos chicos de Casi Creativo, bueno, ellos solo comenzaron con animaciones, de todo un poco. Pero pronto se hizo como una super compañía y estos chicos dijeron, nuestro proyecto es Casi Creativo, queremos ayudar a otros, por ejemplo, a otros jóvenes o futuros youtubers o futuros editores de alguna cosa, con respecto a animaciones. Todo lo que tiene que ver animaciones pueden buscar en Google o en su página principal, ellos tienen libro, a veces tienen cursos en diferentes países, así que chequenlo para que le den un like o vayan a sus cursos si quieren, ¿cómo decirlo?, aprender a hacer animaciones. Claro que sí, entonces mejor estar en estas actividades, mejor estar buscando cómo hacer un video, cómo hacer una animación, que de pronto estar en las otras actividades que nos pueden generar mucho sufrimiento y la muerte. Entonces pasemos ahora, Blas, a conversarles acerca de las causas de mortalidad, pero ya en la parte femenina. En las mujeres de 18 a 29 años, según este texto que estamos consultando hoy, que es la agenda de jóvenes, en donde el Ministerio de Inclusión y Economía Solidaria hace el análisis a la mortalidad juvenil. Tenemos entonces los datos para las mujeres y dicen que las causas, la causa más alta con un 10.85% son los accidentes de tránsito. Esto fue realizado, fue censado en el 2003 aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. En el informe le pueden consultar también quienes quieran profundizar más el tema. El 18º informe de Seguridad Ciudadana del 2003 mostró cómo las mujeres mueren por accidentes de tránsito. Pero en estas causas externas, que son más que todo el accidente de tránsito, también colocan el homicidio y el suicidio. Son las más altas y ya luego las van desgregando en las lesiones autoinfligidas con un 8.3% y en las afecciones del periodo perinatal con un 4.35%. Y así como hicimos con el caso de los hombres, vamos a analizar un poco más a profundidad estas dos últimas causas de lesiones y de muerte en las mujeres para darnos cuenta que estas cifras son la consecuencia. Estas cifras nos están mostrando el resultado de una, digamos así, de un proceso de sufrimiento o de un proceso de tristeza, de, digamos, por ejemplo, de no comprender ciertas cosas que lleva a las jovencitas a que tengan o se realicen a ellas mismas unas lesiones. Entonces, ¿cuáles crees tú, Blas, que lleva a las mujeres a causarse estas lesiones autoinfligidas? Bueno, a mi parecer, las mujeres a veces, ¿cómo decirlo?, sufren de abuso. Por ejemplo, a veces sí hay hombres que aún creen que la mujer es inferior a él y la única forma que de pensar de ellos es que la mujer les sirva la comida, que lave, que esté solo para, como decirlo, una esclava de él. Y algunas mujeres, cuando no hacen caso a eso, se rebelan contra un hombre, lo que hacen es acudir a la agresión. Y algunas mujeres como que se dejan y tienen miedo de alzar su voz, tienen miedo de, ¿cómo decirlo?, de pararse frente a alguien y hacerse notar. Y siguen con este sufrimiento varios años, varios periodos de tiempo y todo sí. Eso. E incluso han sido mujeres que han llegado al suicidio, se han matado porque ya no quieren ya quieren dejar esta vida, porque dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Yo que siempre hice el bien o siempre fui bien una persona con mi esposo, siempre no le dije nada, todo eso, pero también eso está mal. No hay que solamente dejarle que, por ejemplo, el esposo o novio o alguna autoridad que le haga daño a una mujer. No tiene que dejarse. Pero, por ejemplo, eso es lo que digo, que llega al suicidio y una persona diciendo, sí fui bien con ella, me dejé pegar, eso ya es un ataque psicológico y físico también a una persona. Y llega tanta la desesperación de querer que pare estos golpes que las mujeres llegan a suicidarse. Claro que sí, Blas, tienes razón. El suicidio es una de las causas que está súper altas aquí en el país, pero además del feminicidio. Según el diario El Universo, el 24 de enero, reportan 15 casos de mujeres asesinadas. A estos asesinatos se les llama feminicidio y se reportan que son sus parejas o exparejas quienes han cometido este delito. Esto lo dijo el señor Víctor Arauz antes de instalarse al Consejo de Seguridad, que fue el 24 de enero del presente año, en donde se estaban analizando estos 15 casos de mujeres asesinadas. Entonces, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, DINASET, da estos datos que les estamos mencionando. En enero, a enero de este año, iban 15 mujeres muertas. Ahora que estamos en septiembre, las cifras siguen creciendo y son muchas las mujeres, los movimientos de mujeres, los colectivos que están pronunciándose para que esto disminuya. Y desde aquí, desde Megáfono Joven, también nos pronunciamos para que las muertes hacia las mujeres disminuyan, para que no nos asesinen, no nos violenten, no nos maltraten por el simple hecho de ser mujer y de creer, como decía Blas, que porque somos mujeres, entonces estamos en la obligación de servir, de atender, de cuidar y de proteger solo al hombre. No, tenemos la primera o el primer mandato que tenemos para nosotras como mujeres es cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, Blas nos va a comentar acerca de un caso que conoce de este tema. Bueno, sí, es un poco unas historias que he escuchado por ahí y también me han contado. Es de, como decirlo, una niña de, digamos, de unos 15 años de edad que solo vivía con su padrastro. Y el padrastro, como decirlo, siempre le trataba mal, le decía que le haga la comida cuando llegaba del colegio. Ella vivía en una situación de como de, ¿cómo decirlo?, de un poco de, ¿cómo se dice?, tóxico, un ambiente tóxico. En su hogar, cosa que a veces el papá cuando se molestaba llegaba borracho o algunas cosas, le pegaba a ella, porque decía, tú te pareces a tu mamá y tu mamá se murió y yo no soporto verte nunca. Uy, qué fuerte. Y claro que ella también sufrió maltrato físico y psicológico, que tal llegó a su punto que ella en un día preparando la comida le cogió como veneno o algún químico de ahí que tenía en la casa y le puso la comida y le trató de matar al papá. Y cómo decirlo, el papá ya sufrió todo eso y fue a parar al hospital el papá, y la niña como que en ese momento le preguntaron los médicos de qué pasó, que ella habló, que decía que me maltrataba, todo esto, todo. Claro que la niña sufrió un poquito, como es lo de los derechos, o sea, trataste de suicidar a alguien, tienes que cumplir ciertos parámetros. Pero en cambio el papá, por agresión a menores y a la mujer, también fue detenido. Bueno, súper fuerte este caso que nos comenta Blas, porque el seno del hogar es el lugar donde las niñas, los niños y los jóvenes requieren tener un cuidado, requieren ser refugiados, de sentirse amados, cuidados, y la protección a veces no es así. Entonces es muy muy difícil que continuemos con estos casos, y debemos entonces siempre levantar la voz, siempre estar dispuestos a solidarizarnos con estos casos y a decir que tenemos que hablarlos, que tenemos que disminuirlos y tenemos que empezar a hacer que nuestros jóvenes se enteren de esto para no seguirlos repitiendo. Y pues con relación a esto que estamos hablando de alzar la voz, escuchemos entonces a Ana T. Holtz y Jorge Tretzler con su tema Sacar la Voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida, lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Y después de escuchar este buen tema, entonces nos vamos al último dato que tenemos sobre la mortalidad en mujeres jóvenes de 18 a 29 años. Con un 4.35% están las afecciones del periodo perinatal. Esto quiere decir que antes del parto o 7 días después del parto, las mujeres jóvenes en Ecuador están muriendo. Esta es otra de las causas de mortalidad en la población juvenil en el caso de las mujeres. Y una de las causas se da es por el tema de la atención a veces en los centros de salud y también del tratamiento que ella le da a su embarazo. No es lo mismo que una mujer quede embarazada, que tenga un embarazo tranquilo, a que una mujer joven, pues de pronto sin ninguna experiencia y sin haberlo deseado, sin ninguna preparación, esté en embarazo y no se haga los controles necesarios o psicológicamente no esté muy acorde con este embarazo, muy de acuerdo, y de pronto genere esto bastantes riesgos a la hora de dar a luz, a la hora del parto. Entonces todas estas cosas influyen y es una de las causas que también en este informe encontramos como una causa de mortalidad en las mujeres. Así que invitamos a todas las chicas, chicos que nos están escuchando, que podamos seguir investigando, que podamos cuestionarnos y que podamos darnos cuenta que en el día a día muchas cosas que podemos hacer sin conciencia nos generan agresiones, nos generan mucho sufrimiento y nos pueden llevar hasta la muerte. Entonces, Blas, pues, ¿qué recomendación tú, como joven de 17 años, le das a las chicas, a los chicos, para que estas cifras puedan empezar a disminuirse y en Ecuador la juventud se pueda vivir de una manera tranquila, alegre, con toda la energía que caracteriza a la juventud? Bueno, en punto de vista, les recomendaría a todos los jóvenes que, como dije hace un momento, que todo sea su tiempo. Y si tienen parejas, no se empujen a tener relaciones. Háblenlo, convérsenlo, que los dos estén de acuerdo. Ninguno, que la mujer no le insista al hombre, que el hombre no le insista a la mujer, porque todos pensamos diferente. A veces, como decirlo, tenemos un poquito de miedo, todo eso, y también busquemos información. Hay padres, hay autoridades, hay centros de salud que podemos ir a preguntar, nos dan un folleto, o dicen aquí hay clases o cualquier cosa. Y simplemente para disminuir, como me dijiste, yo creo que, ¿cómo es esto? Que no se embaracen a una temprana edad. Porque si embarazan a unos 16 años, 17 años, ¿qué van a hacer después? O sea, si quisiste ser doctora o doctor en alguno, ya no puedes dedicarte a esto, tienes que dedicarte a un ser especial que tú tienes que cuidar siempre. Y también quiero recomendarles que no aborten, por favor. Porque ya después, como hoy estaba investigando un poco, que a las 4 semanas ya de fecundar el feto, ya tiene vida. Ya empieza a tener vida. Porque ya empieza a latir su corazón, ya le empieza a crecer un poquito la médula cerebral. Y todo eso ya. Y después, si quieres abortar, es como ya estás matando a alguien. Por eso les recomiendo, primeramente, no al aborto. Segundo, a comprar preservativos, todos los jóvenes, y simplemente si no compraron preservativos, las mujeres tienen lo que llamó Jamie la pastilla de emergencia, que aquí también lo llamamos como pastilla del día después, y esas son mis recomendaciones para todos los jóvenes. Bueno, Blas, muchísimas gracias entonces por estas recomendaciones. Es un joven hablando a otros jóvenes. Es un joven que tiene ya una conciencia construida, que está terminando su etapa de formación de secundaria y que ya pronto estará en la universidad y que tiene unos conceptos claros, que tiene ya un criterio y está sugiriéndole a usted joven o a usted jovencita que nos está escuchando hoy a esta hora de la mañana aquí en la radio de la Casa de la Cultura, pues que tomemos buenas decisiones, que no nos apuremos, que tenemos mucho tiempo para disfrutar, para vivir la vida, pero lo más importante es empezar a fortalecer esa parte interna, ese conocimiento de nuestro yo y poder decir, bueno, me equivoqué, puede que en algún momento cometí X error, tuve o un accidente de tránsito o en algún momento me causé alguna herida o causé alguna herida a otra persona. Pero recordemos, también en la vida hay momentos para perdonar, hay momentos para enmendar nuestras equivocaciones y para corregir. Entonces, si de pronto nos ha pasado algún caso así, podemos corregirnos, podemos cambiar. Y lo más lindo de la vida es eso, que podemos estar cambiando constantemente, transformándonos. Y en esa transformación debe llegar una parte de liberación, pero no es el libertinaje, sino una liberación de todo aquello que nos esclaviza, de todo aquello que nos genera sufrimiento. Más que todo yo me enfatizo en esta palabra del sufrimiento, porque cuando no satisfacemos algunos deseos, cuando estamos pensando que la felicidad nos las dan los medios electrónicos, las redes sociales o una persona externa, y eso no lo puedo tener en algún momento, me genera sufrimiento, me genera dolor y me genera una pérdida. Y esas pérdidas, cuando no las trabajamos bien, viene entonces todo este tema que hemos conversado hoy, ¿no? Esas afecciones, autoagresiones, accidentes de tránsito, enfermedades, y todo eso nos lleva a que nuestra juventud, en vez de vivirla con toda la energía, con toda el multicolor que nos caracteriza, entonces se vaya opacando. Entonces no nos dejemos opacar, no nos dejemos quedar en esa equivocación, no nos estanquemos. Movámonos, perdonémonos y sigamos adelante. Bueno, sí, también de estos errores que tú comentes, también quiero decirles como, si ustedes ya tienen experiencias de, por ejemplo, de un accidente de auto o de alguna relación que tuvieron, todo eso, conversen con sus compañeros también para que ellos también eviten sus errores. Porque dice, oye, le puedes decir, oye, yo también sufrí este accidente y no quiero que te pase a ti, porque yo sé cómo se siente y no quiero que se sientan así las demás personas. Y también así ayudamos a que baje este número considerablemente, porque sí, es sorprendente ver cómo hombres y mujeres tienen un alto número en tanto de accidentes o en transmisión sexual o en algún caso que leímos hoy día. Vía de hermano, comprenda, intriga comprando comercio, vitrinas de muertas, ofertas más torpezas, nuestra vista expresa, avaricia mundana, van y manzana, mi rima proclama fuerza, tu juego, cuidado, te quema prestando tu ego, persona barata, deuda, cereales, larga, no te indago, trabajo, banco, asaltado, muere de hambre, estados mentales, mejores sociedades, principios reales, reales, ha, rima rompe, Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la madre tierra. Hay una cuestión de, yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni parolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta, bombeando tierra madre escuché, bombeando tierra madre dice pon pan pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice pon pan pie, mírame y grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre de cada degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban. Otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hacen mal. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Como es de amor a la tierra. Tierra. Volvemos a callar nuestra voz, hoy queremos alzar el ego, hay que frenar y nos interrumpiendo y expandir. Claro que sí, Blas. Entonces, con este mensaje que hemos dado, nos vamos a los saluditos y ya despedimos nuestro megáfono joven. ¿A quién quieres saludar hoy, Blas? Bueno, yo quiero saludar a mis compañeros Dominica Gómez, Andrea Heredia, María José Quinde y Gustavo Ramos, ya que estamos ya en nuestra en última etapa de bachillerato, ya vamos a ir después al colegio y tenemos que conocernos un poquito más porque ya después no podremos tener un poquito más, un poco de tiempo para conocernos. Sí, yo también les hago un saludito a los chicos de diferentes organizaciones sociales, de diferentes colegios, que estamos aquí en Megáfono Joven, están las puertas abiertas. Si quieres venir a aprender a hacer radio, si quieres venir a hablar de estos temas, ven, llámanos al 099-2534-715 para que te enteres. O puedes también venir a la radio de la Casa de la Cultura y preguntar los horarios de grabación de Megáfono Joven. Claro, y también lo estamos esperando, por ejemplo, si no quieren hablar del tema o contarnos una historia de los temas que tengamos ahorita, pueden venir y pegarnos una llamada, porque para parecer el mejor poder que tiene un ser humano es conversar, hablar y hacerse escuchar. Claro que sí. Entonces nos vemos el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana, aquí en los 940 AM. Hoy maneja miles de tarjetas, que mierda de rollo. Nuestras